sé lo que es. Yo me puse que tan solo con desprecio has pagado, pero ahora vengo y de ti. ¡Más fuerte! Pues una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no. Ese error es cosa de ayer. Pero debo confesarte, no me hiciste tan mal.